Martes 2 de julio. Ten compasión de nosotros, Señor, pues ya no soportamos sus insultos. Demasiado hemos sufrido. Salmo 123, versículo 3. La definición de la Real Academia Española para la palabra insulto es la siguiente: acción o palabra ofensiva dirigida a alguien con la intención de humillar o herir sus sentimientos. El salmista, en su oración, declara: no soportamos sus insultos. Demasiado hemos sufrido. El insulto marca el inicio de la degradación. Consiste en descalificar al otro, negarle el derecho a ser respetado y excluirlo, dejándolo fuera de la sociedad. En estos tiempos actuales, nuestra sociedad se asemeja más a la época del salmista. Nos hemos acostumbrado a respirar el aire de los insultos. Como ejemplo, basta con conducir durante la hora pico. Allí abundan los insultos y la gente demuestra una creatividad inusitada para ofender. Sin embargo, el insulto divide, rompe y daña a los demás. El insulto invalida los derechos de una persona. Mediante esta acción se le causa daño, privándola de la capacidad de expresarse y de emitir su opinión. En esencia, se silencia su voz. La cuestión es que a menudo el insulto surge de la envidia. Por ejemplo, no insultamos a una persona con una discapacidad mental o de temperamento porque esa discapacidad no representa una amenaza para nosotros. Sin embargo, cuando alguien hace algo que no nos gusta, lo insultamos y lo hacemos pasar como discapacitado, discapacitado mental, discapacitado social, discapacitado familiar, sin capacidad de integración. Por lo tanto, el insulto destruye el futuro de una persona y anula su potencial. Jesús detiene este camino con claridad: esto no se hace. Tanto es así que si vas a orar, asistes al culto y te das cuenta de que uno de tus hermanos tiene algo en contra de ti, debes ir a reconciliarte con él. Aunque esto no sea fácil, los invito a reflexionar sobre lo hermoso que sería nunca insultar a los demás, ya que al hacerlo permitimos que otros crezcan. Que el Señor nos conceda esta gracia. Amén. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.